Cuento policial. La trampa. José Montero. Un Falcon había estado estacionado. Nadie sabía de quién era. Estuvo muchos días ahí. Y todos seguían sin saber. Nuestra protagonista era un detective y tenía varias hipótesis. La primera hipótesis fue... que fue secuestrado. El hombre que conducía el auto. Que quedó el dueño internado y dejó el auto estacionado. Y que quedó estacionado el auto y el dueño tuvo que hacer muchas cosas. Finalmente se pudo resolver el enigma. Se trataba de... le tendieron una trampa al que hizo ese trabajo. Le hicieron una mala jugada y bueno, cayó víctima del atentado. El chabón era un asesino suelto, del que quisieron librarse, y así lo hicieron. Javier y Johnny pensaron en el siguiente enigma. La habitación estaba cerrada con llave. Nadie abrió, pero el prendedor de esmeraldas no estaba. ¿Alguien lo robó? Hipótesis 1. Autorrobo. Hipótesis 2. El dueño olvidó dónde dejó el prendedor de esmeraldas. Finalmente encontraron la solución del enigma. Alguien lo robó. Un amigo del dueño de las esmeraldas. Ideó el robo. Entró justo cuando el dueño entró y se escondió detrás de la puerta, teniendo la cerradura. Y salió cuando el dueño entró a su cuarto, que estaba con llave. No entendí nada. Vamos otra vez. Finalmente encontraron la solución del enigma. Alguien lo había robado. Un amigo del dueño de las esmeraldas. Ideó el robo. Entró justo cuando el dueño entró. Ah, así evitó tener que forzar la cerradura. ¿Qué? Al entrar, evitó tener que forzar la cerradura porque entró junto con el dueño. Se escondió detrás de la puerta. Ajá. ¿Y qué más? Se escondió detrás de la puerta. ¿Y? Y extrajo las esmeraldas. Y justo cuando salía el otro, salió este y se mandó una. Ah, muy bien. Bueno, y así quedó resuelto el enigma.